La luz. Alegres, puras formas de la vida. La sana frente, el brazo, la cabeza dorada, estremecido de dureza el pecho y en locura prometida. Se ofrecen en la tarde combatida del otoño con mágica belleza, como marea que hicieran a la espesa bruma del corazón contrapartida. Puede la mano recoger el fruto placentero de un día y el enjuto deseo del amor no quiere nada ajeno de tu lecho y tu hermosura, sino enfrentando al fuego de tu hondura la clara luz que emana tu mirada.